poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí en una emisión más de Palabra Indómita y queremos empezar saludando a todas las frecuencias libres que nos hacen favor de ampliar nuestra palabra. Un saludo a Radio Ñomda, la palabra del agua en Xochislahuaca, Guerrero. Un saludo a la 99.1 Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, Jovel, Chiapas, y a la que huelga en Ciudad Monstruo. Muchísimas gracias por prestarnos el pedacito de aire, por compartirlo, y estamos aquí contribuyendo a que los medios libres permanezcan y a que sigan a pesar de los pesares, a pesar de todo el poder justamente que no quiere que existan. Aquí seguimos. Y pues vamos a seguir hablando, disertando, cotorreando acerca de nuestros monotemas, nuestros temas en los que estamos clavados, violencia y poder. En esta ocasión estamos muy contentos porque está un gran amigo, compañero, con el que vamos a estar platicando. Y esperemos que nos escuchen hasta el final, ya sea de corrido o en partes, pero pues aquí estamos. Un saludo. También recuerden que pueden escribirnos para generar un intercambio a un correo que es cápsulasinsumisas@gmail.com. Cápsulas con K, cápsulasinsumisas@gmail.com. Y bueno, pues hoy día queremos platicar aquí con este compañero pues alrededor de varias ideas que estuvimos anotando para cómo íbamos a trabajarlo, pero básicamente partiendo del poder, los poderes y los espacios de los poderes en ciertos espacios de trabajo colectivo, trabajo colectivo y cultural. Y pues, ¿cómo quieres arrancarte? Bueno, pues de entrada saludando a los escuchas, saludando a los medios libres, obviamente. Hay parte fundamental del movimiento de este país, ¿no? Yo he tenido el gusto, la fortuna de trabajar en distintos proyectos, sobre todo de carácter cultural, buscando ejercer de alguna manera la independencia, ¿no?, de los trabajos y la autogestión. Y bueno, pues en esta historia, en este proceso, pues hemos enfrentado distintas etapas, distintas circunstancias, y una de ellas es cuando de repente los acuerdos o las formas de hacer acuerdos y las formas de relacionarse se empiezan a truquear, a malear, o no sé cuál sería la palabra adecuada. Esto es un problema porque, por ejemplo, los compañeros y yo estábamos trabajando de manera horizontal y con ciertos acuerdos, con ciertas formas de desarrollar nuestros trabajos, pero de repente sucedió en distintos momentos que algún compañero abusaba, ¿no?, de esa horizontalidad, ¿no? Y entonces esta es una cosa como matemática, en el sentido de que si, digamos, imaginémonos que en una cosa así como en un terreno hay 10 hectáreas, ¿no? Y en cada hectárea cabe una vaca, ¿no? O sea, como una forma sustentable para que esto funcione. Si alguien pone dos vacas en el terreno, pues va a salir él beneficiado, pero va a impactar a los otros, va a empezar a perder la sustentabilidad el terreno, ¿no? Y obviamente lo que va a suceder es que el vecino que ve que el otro ya puso dos vacas, pues va a decir, pues yo también pongo dos, el otro va a poner tres, ¿no? Cuatro vacas y eso va a tronar, ¿no? Todo porque... Por un abuso de poder, ¿no? Por un abuso de poder, porque el problema es que a veces es curioso, pero, por ejemplo, las formas de delegar, una votación y un presidente, de alguna manera hace que, bueno, este cuate es el presidente, ¿no? De la asamblea, de lo que sea, ¿no? Y eso le da como una autoridad, pero también como que hay una asamblea, hay una manera de controlar en cierta forma si este cuate enloquece, ¿no? Pero cuando el trabajo es colectivo, a veces la colectividad no tiene, digamos, como anticuerpos ante un abuso de alguien que se tome atribuciones o tome decisiones que no le corresponden, ¿no? Es que, según yo, pasan como dos cosas, ¿no? Por un lado, tenemos supernaturalizadas formas organizativas verticales y naturalizado el poder recibir o ejercer el poder. O sea, mucha gente está esperando el momento de subir para controlar a los demás. Se piensa mucho esto de, no, este tipo lo hace mal, ¿no? Yo lo haría mejor, ¿no? Entonces, no, él lo haría mejor, entonces pongamos a él en vez de este, ¿no? Como personalizando estructuras que son sociales y que las tenemos como muy metidas. Y por otro lado, a la hora de querer construir, podemos caer en cosas como, no, pues aquí no se decide nada si no está toda la asamblea, ¿no? Si no estamos todos. Entonces se vuelve también como una cosa como muy lenta y así que no pasa nada. Y de pronto hay alguien así de, nos está chingando. Ay, no, es buena onda, ¿no? Es así el posquiondismo, ¿no? Así de, no mames, sí es bien buena onda. No. Oye, no, pero está medio raro esto que está haciendo, ¿no? No hay pedo, ¿no? Entonces, son exactamente como esta falta de anticuerpos por un lado y por otro lado, una resistencia tremenda a, o sea, estas cosas naturalizadas, ¿no? O sea, lo tenemos en la médula y pues eso hay como que sacarlo, ¿no? Hay como que moverlo. Pues sí, yo creo que hay que distinguir algunas cosas. A mí me parece que cuando a un compañero se le delega una tarea, pues hay que apoyarlo, ¿no? Y estar con él, ¿no? Él tiene, digamos, una responsabilidad en X tarea, ¿no? Y en ese caso se le ha delegado un quehacer y pues hay que apoyarlo. El problema es creo yo que hay que ser muy cuidadosos porque la autoridad es algo que tiene que ser de estar muy bien justificada, ¿no? Estar muy bien justificada. Si yo me enfermo, voy con un doctor y supongo que él es una autoridad, ¿no? En medicina, entonces supongo, ¿no? O que sabe algo, ¿no? Ahí está justificado. ¿Por qué? Pues bueno, el cuate, ¿no? Se aventó 7 años estudiando, yo no sé, ¿no? El problema es cuando las autoridades no están justificadas. Cuando, bueno, y ese cuate, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué si, ¿no? Queremos hacer esto, ¿por qué, no? ¿Por qué este tipo de prácticas, no? Y a mí me parece que el problema es que las organizaciones siempre tendríamos que tener como una autoconciencia, ¿no? De cómo nos estamos organizando y estar siempre como constantemente aprendiendo y con una mente abierta, ¿no? Porque no hay recetas fijas para nada, ¿no? Claro. Habría muchas lecturas también de cómo trabajar y resolver en colectivo. Estamos platicando alrededor del tema. Vamos a seguir, vamos una rola, la primera rola que íbamos a escuchar en este bloque. Así es, vamos a escuchar un supergrupo que nos llena de nostalgia a algunos, La Polla Records, desde España, Estoy Harto, aquí en Palabra Indómita. Por mí puede reventar el planeta en su totalidad. Quiero ver la civilización destruyéndose ante mí. Harto de ser un bobo multinacional, harto de tanta lotería nuclear, conservadores en conserva y caduca, harto de chulos de uniforme, harto de ti. Y de su forma de orinar, harto de respetar tu mundo criminal, harto de oírte rebondar tan educado, harto de ser el sospechoso habitual, y de aguantar, y de aguantar, y de aguantar. Sospechoso habitual, y de aguantar, y de aguantar, y de aguantar. ¿Cómo te diría yo? Estoy harto de la situación, estoy harto de degradación, estoy harto de tanto. Estoy tan harto de tanto aguantar, estoy tan harto y más que voy a estar, estoy tan harto que ya estoy cansado. Estoy tan harto que ya estoy cansado, estoy a un minuto de explotar. Palabra indómita, territorio insumiso en construcción. Estamos en Palabra Indómita este día platicando con un amigo nuestro alrededor de los espacios de poder, cómo se ejerce el poder en los espacios colectivos. Que muchas veces pues se repiten lo que hemos venido hablando en este programa, las acciones de poder y de ejercicio de poder vertical, a veces sostenido en ideas de colectividad, ¿no? que podría también interpretarse de otra manera, porque hay varias formas de hacer colectividad, varias formas de hacer asambleas, no hay una fórmula, como estabas diciendo hace un rato. Pero a veces se piensa que sí, que si no es la misma fórmula que yo vi o que yo observé o aprendí, entonces no funciona, cuando en realidad, pues, ¿cómo se sumaría? ¿No? Y que es un problema a veces en las colectividades eso, las interpretaciones. Así es, pero es evidentemente importante que la organización sea... respetando la naturaleza y el propósito que tiene, ¿no? No se le pueden, por eso no se le pueden imponer reglas fijas o cosas rígidas, ¿no? Yo creo que la organización colectivista horizontal es un método. Es un método que a mí me parece que es un método más humano, más justo, más hedónico, más lúdico, ¿no? Que el otro método, que es el método, digamos, hablando, simplificando en un extremo, ¿no? El método vertical, ¿no? De hecho, esto se representa, por ejemplo, en la diferencia entre los monobos, los changos monobos, y los orangutanes, ¿no? Los monobos pues, se la pasan, son esos changuitos que se la pasan como acicalándose entre ellos socialmente, ¿no? Y este, y en grupos, y más bien como haciéndose cosquillas, y los orangutanes pues están en la lógica del macho alfa y se agarran a golpes y se lastiman, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos esas dos grandes posibilidades de trabajar, ¿no? Ahora bien, cuando uno tiene mucho dinero, cuando uno tiene mucho poder, pues no necesita organizarse con los demás, ¿no? Porque pues tiene poder, tiene dinero, ¿no? Soy empresario, wow, pues yo hago, deshago, y si no te gusta, pues te corro, ¿no? Pero los que no estamos en esa posición, la manera horizontal de organizarnos es una manera muy eficiente y muy práctica y muy digna, ¿no? Porque en lugar de es como cuando los grupos de rock, yo creo que muchos de los que hemos tenido la experiencia de tener esa onda de tocar un poco de música, pues cómo se junta el equipo, es extraño que un grupo tenga todo el equipo, ¿no? Entonces más bien lo que pasa es que se juntan los amigos, ¿no? Alguien pone una guitarra, el otro pone una batería, el otro pone tal, y eso hace posible el grupo en conjunto, ¿no? Que si fuera nada más una perspectiva individual de son mis cosas, pues sería muy lejano, sería muy caro comprar todo el equipo del grupo, imagínate, ¿no? Entonces, yo creo que la colectividad, la organización horizontal, pues es una alternativa viable, pero que tiene este problema que era el que estábamos un poco tratando de abordar, que es qué sucede cuando alguien abusa de la horizontalidad, ¿no? ¿Qué sucede cuando esconde formas de poder, por ejemplo, muy autoritarias, y las diluye en lo colectivo, haciendo pasar sus perspectivas y decisiones como si fueran decisiones de lo colectivo, ¿no? Yo ahorita mientras hablaba pensaba en algunas cosas, como un grupo de rock tiene muy claro cuál es el objetivo, que es tocar, ¿no? Y luego hay muchos, y eso también hace que la gente se mueva en razón de un objetivo, una meta, ¿no? Y luego hay muchos colectivos que no está claro el objetivo, que de pronto parece que sí, estamos aquí todos juntos en este espacio, y sí, claro, vamos a hacerlo autogestivo, y sí, claro, o una radio, por ejemplo, o sea, poniendo un ejemplo, ¿no? Claro, sí, una radio, y nunca nos preguntamos para qué, ¿no? Entonces, como que los para qué es de pronto, o sea, es como muy claro, a lo mejor, pues yo tengo una radio en mi cabeza, tú tienes otra, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero, pues sí, hacemos una radio, pero pues resulta que estamos haciendo radio cada uno con una idea de lo que es en nuestra cabeza, ¿no? O estamos haciendo un colectivo, no sé, en un espacio que tomamos, y cada uno tenemos en nuestra cabeza como un rollo y no hay un para qué concreto. Entonces es como muy importante hablar los para qué, si estamos juntos para qué, porque también podemos decir estamos juntos para derrocar al sistema. Eso es demasiado amplio, según yo, no sé, ¿no? Entonces ahí pues, los cómo, pues y también, y bueno, qué entendemos por sistema y qué no sé qué, ¿no? Entonces para eso es como muy muy importante hablar las cosas que aunque parezcan obvias, no darlas por sentado, sino hablarlas. Yo creo que eso sería como un primer paso de un trabajo en colectivo. Entendernos para qué y ponernos de acuerdo como en los términos, ¿no? Yo puedo decir un término y tú puedes entender otra cosa, ¿no? Entonces, oye, yo digo esto, ¿estamos entendiendo lo mismo? Sí, un poco, por ejemplo, antes de entrar al aire, estábamos discutiendo si poder, yo les decía que poder para mí era un poco como, más bien como un verbo y que no sé qué, y no, hay otras acepciones, ¿no? Hay otras acepciones de poder, y aquí estamos hablando de esta acepción, lo estamos entendiendo. Entonces, a partir de esa definición, es que podemos establecer el diálogo, porque si yo me quedo en mi punto de vista de que poder nada más es un verbo, ¿no? O sea, que, ¿no? Y pues no voy a compartir con ustedes este programa, ¿no? Entonces sí es muy importante tener esto, de decir las cosas, hablarlos. Y además, la como se mencionó también, definitivamente la forma de organizarse depende de para qué nos vamos a organizar, ¿no? No es lo mismo organizarnos para echar una colada y comprar unas carnitas y los refrescos, que es organizarse colectivamente también. a organizarse para hacer una campaña de alfabetizaciones, otro tipo de todo, ¿no? De organizarse, de implementos, de tiempos, de todo. Y el cómo también, el para qué y cómo, ¿cómo le vamos a hacer? Porque también llevándolo nuevamente a las formas de, por ejemplo, hacer asambleas, pues hay muchos cómo hacerlas. A veces me parece que pasa que hay expertos en asambleísmo que a veces ejercen el poder dentro de una estructura donde en teoría todos participan, pero a veces pasa, por ejemplo, que existen jerarquías de poder, que es algo que hemos venido hablando aquí, ¿no? Entonces hay jerarquías de poder que se establecen porque los más viejos en algunos lugares se le saben, representa que se la saben o que saben más o que, y todos les asignan cierto poder, ¿no? Todos les asignamos poder a los que consideramos autoridades, como llevándolo a lo de hace rato. Uh-huh. Pero a veces también se otorgan ciertos poderes sin saber, solo porque alguien les dijo o porque hay una estructura jerárquica histórica ya en algunos así colectivos, sí, o en algunos espacios o en algunas radios. Así es. Puede pasar que de pronto se filtren por ahí lo que decías, ¿no? Cosas que alguien quiere que se metan y que en vez de primero discutirlo, plantearlo, debatirlo en la colectividad, se van metiendo y diluyendo. Y luego, fíjense, una es lamentable, pero una esto se suele reflejar, por ejemplo, también en como relaciones de pareja y relaciones de personas dentro de las organizaciones, ¿no? Y ahí se ve muy claro así quién está queriendo ser el orangután alfa que les hablaba, ¿no? Y que está persiguiendo a la changuita, ¿no? O sea, o cosas o dinámicas de ese tipo, pues, ¿no? Que a veces no tenemos como el momento para hablarlos. Entonces hay que generar siempre un espacio de autorreflexión y de autocrítica, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo, porque así es como podemos avanzar y crecer, ¿no? Colectivamente. Les digo, si tienen muchísimo dinero y eso, pues olvídenlo, no necesitan nada, ¿no? O sea, compran, hay señores y, ¿no? Y en lugar de hacer la colada con las carnitas, pues contratan gente y se las hacen, ¿no? O sea, pero ese no es nuestro caso, ¿no? No, no es nuestro caso, ni queremos que sea. Ni queremos caso que sea, exacto. Pero sí es como muy importante generar este espacio, que de pronto tenemos urgencia. De pronto ese es una bronca de estar como bailando al son que nos van tocando los poderosos, ¿no? Desde arriba, los ritmos que nos van. Entonces, urgencia, no, vienen las elecciones, no, en chinga, juntar firmas y hacer no sé qué, y no sé qué, y no pasarán, y bla, bla, bla. Y no, hombre, ya van a poner la presa, ¿no? No corramos, no sé qué, ¿no? Pero dentro de todo esto, dentro de este activismo y de estas emergencias, tenemos que encontrar la urgencia, que es lo urgente, ¿no? Que lo urgente no quiere decir lo inmediato, ¿no? Sino lo que es urgente, lo que es más necesario, ¿no? Y para eso hay que tener tiempo y hay que tener, o sea, como sí, se está cayendo el mundo, pero también tenemos que encontrar este espacio, ponernos de acuerdo, de hablar, de vernos, de sentirnos. De estar claros. De estar claros, sí. De analizar, de decir, ¿por dónde va la onda? A ver, sí. Espérense, a ver, está pasando todo este río revuelto por aquí, nos están matando como moscas, están privatizando la educación, están haciendo todo esto, pero a ver, ¿qué está pasando? Juntar todo, analizar, hablarlo en colectivo, y creo que por ahí podemos ir como cambiando las cosas, ¿no? Entender esto que está como muy, muy naturalizado la cosa. Pues bueno, vamos a escuchar una rolita, que es... Es Hitler en mi corazón. Es Anthony and the Johnsons. Y quiero decir, va en inglés. Entonces, quiero decir un poquito de lo que dice. No voy a decir todo. Y ahora sí no me voy a equivocar, lo juro. Dice: en lo que buscaba un poco de bondad, encontré a Hitler en mi corazón. Y me sentí en un precipicio muy hondo. Con la boca de los violadores. Con la quijada caída. No me castigues. Encontré a Hitler en mi corazón. De los cadáveres crecerán flores. Palabra indómita. As I search for a piece of kindness, and I find Hitler in my heart, and he is whispering as sure as love will spring from the world. wanting your love inside of me. Don't punish me for wanting your love inside of me. And I find Hitler in my heart. From the corpses, flowers grow. And I find Hitler in my heart. From the corpses, flowers grow. And I find Hitler in my heart. From the corpses, flowers grow. Flowers grow. From the corpses, flowers grow. Flowers grow. Estás escuchando Palabra Indómita, Territorio Libre en Construcción. Regresamos aquí, estamos platicando de lo colectivo. ¿Quién no ha estado en un colectivo, no? A ver, ¿quién no ha estado, ha pasado por...? A mí me ha pasado, y aquí teníamos un chiste muy entre nosotros, que era de que nos pica el gusanito del colectivo, ¿no? Que de pronto ya dices, nunca más sales así... jurando que nunca más vas a volver a trabajar en colectivo, y pasa un tiempo y dices, no, sí, es lo mío, y vuelves, ¿no? Y vuelves a pesar de todos los errores, como nosotros que somos urbanos, ¿no? Que pues hay que reconocer esa parte, no nos vamos a hacer los campesinos ni nada, somos urbanos. ¿Cuántas asambleas no hemos visto cómo fracasan, ¿no? Por toda esta onda de que pues no se aprueba nada por consenso, sino por cansancio, ¿no? Que no nos ponemos de acuerdo, quien grita más, no sé qué, y pues ya se salieron unos, ya se durmieron otros, no, pues es un lío, hablan unos poquitos, los otros no hablan, entonces los que hablan más o menos exigen a los que no hablan que hablen, y los que no hablan no quieren hablar, y no, hombre, son hermosas esas asambleas, ¿no? Hermosas, y de pronto pues se pasa de, o sea, como que se entiende como que si la asamblea fuera la estructura, ¿no? Y yo creo que a diferencia de otros espacios, en la ciudad la asamblea es una herramienta de organización, no es la estructura, ¿no? No es la organización, la asamblea, sino es una herramienta de toma de decisiones, de discusión, de no sé qué, pero que se entiende como quién sabe qué cosa, ¿no? Algunos sí lo hacen así. Eso dice, ¿no? Y de pronto pues salen como muchos errores que son como que siempre pasan, ¿no? Son cosas así que de pronto estás en el déjà vu, dices, ¿cómo volví a caer en esto? A veces somos los mismos, a veces con otras personas, pero esta cosa de la toma de decisiones como muy lenta, como que se diluyen las responsabilidades individuales en lo colectivo. Hay que poner papel de baño. ¿Quién? Pues sí. O hay que lavar el baño, ¿no? No, pues... Ah, pues sí hay que lavar. Todos estamos de acuerdo en que hay que lavar el baño. ¿Y quién, no? Sí. Sí, ¿no? ¿Y qué onda? Nadie lavó el baño. ¿Y tú por qué me vas a decir que yo tengo que lavar el baño, no? O sea, pasan como cosas así que son obviamente cosas muy concretas, pero también pasan en cosas de toma de decisiones más serias, ¿no? Como hemos estado platicando, la forma de organización horizontal o colectiva, que no es una sola forma, como bien se ha mencionado, es un conjunto de posibilidades y de técnicas, pues sí, tiene también, digamos, que sus partes como débiles, por poner algún nombre. Tú has tocado claramente dos de ellas, ¿no? Que son fundamentales. La primera es a veces la lentitud para tomar cosas, luego que hay que trabajar cosas muy sencillas y las ideas se anegan, se confunden luego las prioridades, y luego, ¿no? La asamblea es media asamblea para lo del papel de baño y lo importante ya quién sabe dónde quedó, ya no hay tiempo, entonces se acuerda lo que ya estaba acordado, por es una mascarada, todo, en fin, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Otro problema es eso, ¿no? La delegación, o sea, que las responsabilidades pues son cosas concretas que tienen que ser compañeros concretos, ¿no? Con responsabilidades, con actos claros, ¿no? Entonces suele pasar que justo muchas cosas terminan como diluidas, ya nadie sabe dónde quedó la bolita, nadie quedó nada, ¿no? Pero a mí me parece que podría uno ver una serie de técnicas que se pueden hacer para resolver estas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, pues limitar el tiempo en las asambleas, ¿no? Es una manera de acotar el problema, por ejemplo, cuando se cuelgan, ¿no? Tener un orden del día previa de qué vamos a tratar y saber que hay que tenerla priorizado, ¿no? Tener una mecánica que puede ser, por ejemplo, la de primero informar, la información se vierte, luego se discute esa información y luego se hace un acuerdo sobre esa discusión, ¿no? Pero pasa por la discusión, ¿no? Porque a veces también se da el caso de que es información, decisión, pero nunca se discutió nada, ¿no? Entonces, ahora, como bien mencionaste, este método requiere de alguna manera de un ritmo más sereno, ¿no? No puede ser así la cosa de hay que sentarnos a escucharnos. No es levantar la mano. No es levantar la mano. No es votar. No es votar. Que ese es otro tema que tiene que ver en cómo estamos ahorita bombardeados sistémicamente con todo el poder de los poderes partidistas, que implica también otro podríamos hacer otro programa incluso, pero que va ligado con lo que dices, porque en realidad no nos enseñan a ser colectivo o colectividad, lo vamos aprendiendo, pero ahora que es cosa de elegir, hay muchas formas que los colectivos hacen sus asambleas y que ejercen al asambleísmo en unas formas muy particulares, algunas que ni son a veces en un origen de lo colectivo, ¿no? Sino así que solo es el nombre y no en la acción. Pero luego se repite cuando la gente le preguntas, ¿van a votar? Y ya no se preguntan para qué o por qué. ¿Por qué habría que en un sistema como este votar o no votar? ¿Y por quién votan? ¿Cómo eligen? Ese es el elegir. Va una estructura de poder. Yo creo que yo añadiría a lo que dices que hace falta quizás un momento previo que es desaprender algunas estructuras mentales y políticas que tenemos instaladas, ¿no? Lo que hablas del asunto de la cosa electoral, pues es que pues ellos no necesitan ser horizontales para nada, ¿no? Porque ellos tienen una cantidad de dinero y de recursos que hacen que pues, realmente la gente no importa, ¿no? O sea, es una cosa como de publicidad, básicamente, y un tiradero de recursos. O sea, es lamentable, ¿no? De plástico, de todo así en una onda completamente espectacularizada, ¿no? O sea, ¿cuál propuesta de qué? Nada, ¿no? Ahí está toda la lana, pero también esta cosa que se ha metido justamente en la toma de decisiones colectivas de votar, ¿no? Que por un lado hay esta onda de querer siempre llegar a consensos y si no llegamos a un consenso, entonces se vota, ¿no? Y entonces ya ganamos, ¿no? Y creo que una cosa que está como muy olvidada es el disenso. ¿Cómo podemos seguir trabajando juntos en el disenso? No estamos de acuerdo en todo y qué bueno, o sea, qué bueno que no estemos de acuerdo en todo, pero ¿cómo respetar ese y cómo seguir trabajando desde ahí, ¿no? Que creo que es una de las cuestionantes que siempre, o sea, al primer disenso pues ya salen dos organizaciones, ¿no? Dos colectivos, como que se va haciendo eso. ¿Cómo podemos hacer para no mayoritear, ¿no? No votar así levantaban la mano, ganamos, okay, no, para no querer siempre alcanzar un consenso, o sea, puede haber un acuerdo que sea que no estamos de acuerdo. Y ese es, creo que es un acuerdo válido. Decir, no estamos de acuerdo en esto. Y por ahí en algún colectivo en el que estuvimos, me acuerdo que teníamos la libreta macabra, ¿no? Que era justamente cuando no llegábamos a algún acuerdo, anotábamos ese tema, ¿no? En la libreta que la guardábamos. Cada tanto revisábamos otra vez esa libreta a ver qué cosas nos habían quedado ahí. Y de pronto era bonito ver que después de un tiempo podíamos llegar a un consenso y estar de acuerdo con ese tema que, ah, porque pues yo ya me quedé masticándolo y no lo había pensado así, pero tenía razón, pero no sé. O también era padre ver que seguíamos sin acuerdo, ¿no? Pero seguir trabajando, ¿no? Creo que eso es algo que requiere como mucha, como pensarlo. En lo que lo aprendemos y desaprendemos y reaprendemos, esto hay como que pensarlo y manejarlo desde algo muy consciente, como, a ver, así de, como aprendiendo a andar en bicicleta, ¿no? Así de, agarro el manubrio, agarro el pedal, pedaleo, muevo. O sea, como que tienes que ir pensando en todo hasta que ya aprendes a hacerlo ya como más automático, ¿no? Pero luego no paramos a eso, ¿no? Una verdadera alerta en rojo para una organización horizontal que querría decir que las cosas están poniendo muy, muy mal, es cuando no hay capacidad de trabajar con el disenso. Ahí hay un problema, ¿no? O sea, cuando las diferencias no pueden ser admitidas o tener un lugar en el grupo, quiere decir que alguien está diciendo que tiene la neta en algún momento y de alguna forma, ¿no? Entonces sí, hay que tener un espacio de humano, de diálogo y de compartir y aceptar las diferencias y los disensos dentro del colectivo, ¿no? Ahora, yo creo que regresando a lo primero que habíamos estado charlando con ustedes, a mí me parece que si la organización tiene claro, o sea, tiene muy claro sus propósitos y tiene también muy claras las motivaciones que lo llevan a esos propósitos, eso facilita mucho las cosas. De alguna manera, podríamos decir, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero podríamos decir que cuando no hay claridad, cuando hay como confusión, se abre un poco la puerta a estos manejos extraños de poder dentro de las organizaciones, ¿no? Claro, incluso si no se platica de entrada. Por supuesto, ¿no? A veces no se sabe ni siquiera que hay un poder, que se ejerce un poder. Hay que recordar también eso, como cuando ejercemos un poder en la cotidianidad, pero lo hacemos después de esta rola, no. Seguimos en el ajo. La que sigue es ¿cuál? Son los Psychos con Demolición, aquí en Palabra Indómita. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. Me gusta volar en las nubes de tren. Le volé, le volé, le volé, le volé. Me gusta volar en las nubes de tren. Le volé, le volé, le volé, le volé. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Demoler, demoler, demoler, demoler, demoler. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. Hola, bueno, pues regresamos aquí con ustedes, y yo estaba platicando aquí a mis amigos y compañeros, por qué yo identifico lo horizontal como con diversidad, ¿no? Y de alguna manera les comentaba que hay un antiguo cuento hindú de cuatro ciegos o algo así, o cinco ciegos, y llegan los ciegos a una cosa, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué es, no? ¿Qué es? ¿Qué llegamos, no? Y uno dice, pues es como el ala de un ave, ¿no? Y otro cuate dice, no, es como una daga, ¿no? Otro dice, pues yo más bien siento que es como una piedra o algo así. Otro había tocado y había dicho que era como una víbora, ¿no? Y un último dice, pues es un tronco. Y justamente en lo colectivo, en la diversidad de sus visiones, pues la juntaron todas y era un elefante, ¿no? Lo que habían visto, ¿no? El del ala pues era la oreja, ¿no? El del tronco pues era la pata, ¿no? Entonces, en este entendido que tenemos siempre una visión como fragmentada de la realidad, el compartirla y eso nos permite, supuestamente, o es la apuesta, ¿no? De lo colectivo, nos permite tener una figura más completa de lo que estamos enfrentando, ¿no? No nos limita, sino nos abre, enriquece, ¿no? Esta figura. Yo por eso, como estoy de acuerdo con lo que empezamos platicando, que es muy, muy importante tener una siempre enfrente qué cachito de la realidad queremos transformar, ¿no? No se puede transformar todo de sopetón, o sea, hay que incidir a veces en cosas muy específicas, ¿no? De, no sé, pongamos lo que sea, ¿no? Una lucha contra una presa, una cosa contra una carretera, una cosa a favor de una guardería, ¿no? Todas son acciones que nos permiten hacer cambios minúsculos, pero que, bueno, igual que el cuento esto de hindú, si lo sumamos ya tenemos un cambio más grande, ¿no? Entonces, por eso, para que la organización horizontal funcione y fluya, tiene que estar justificada con una claridad la mayor posible en cuanto a las razones y los motivos que llevan a esa colectividad a organizarse, ¿no? Y no es lo mismo, digo razones, es decir, los objetivos claros, ¿no? Lo que queremos cambiar es, ¿no? En este caso, poner una guardería, por poner este ejemplo, ¿no? Esa es una razón. Y el motivo, pues es la motivación. ¿Por qué? Pues porque las compañeras no tienen a dónde dejar a sus hijos cuando van a trabajar, ¿no? Por ejemplo. O los compañeros, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y eso nos da la razón, que es la guardería, y el motivo, pues que la gente va a trabajar y no tiene dónde dejar a sus hijos, ¿no? Cuando esos motivos están claros, pues es muchísimo más fácil saber qué forma de organización horizontal vamos a tomar, saber cómo vamos a llevar nuestros trabajos y poder detectar cuando alguien se está montando en ese trabajo para otro propósito que no es el de la guardería, ¿no? Porque podríamos poner ese ejemplo, ¿no? Así es, pero también entender que no hay lucha pequeña, ¿no? O sea, todas las luchas van sumando, y que si también nos detenemos a sentir y a vivir y a pensar el proceso de la lucha, ahí también es donde se están dando los cambios sistémicos, ¿no? O sea, si nosotros hacemos una lucha por una guardería y lo hacemos corporativistamente y lo hacemos replicando todas las cosas, puede ser que tengamos nuestra guardería, pero estaremos reproduciendo. Pero estamos reproduciendo. Pero en cambio, si nuestra meta más allá es derrocar el sistema y cambiarlo y hacer otra onda, en esas luchas pequeñas en esos también cada persona y por lo tanto cada colectivo, o sea, cada persona como parte de un cuerpo colectivo, tenemos que vivir como procesos distintos, con formas distintas, que puede ser que nos equivoquemos, que puede ser que no sean efectivas, ¿no? Las tres Fs del neoliberalismo, ¿no? De la efectividad, ¿cuáles eran? Efectivo, ya no me acuerdo, como no sé la onda. Eficiente y no me acuerdo cuál otra, ¿no? Pero, o sea, que puede ser que no tengamos esa onda. Funesto, exacto. Pero, y feo. Y fascista. Pero puede ser que no lo hagamos tan rápido. Pero si nos vamos fijando en el camino y cómo nos fue en el camino, vamos también avanzando, ¿no? Vamos avanzando en esto que es transformar, ¿no? Pues sí, es fundamental lo que has dicho. Es un proceso, tiene que ser un proceso de aprendizaje y de ejercicio de las cosas que queremos en el mundo. O sea, lo tenemos que ejercer, ¿no? El cambio se tiene que hacer, ejercerse en el mismo trato con nosotros mismos como personas, en nuestro cuidado de nosotros, el cuidado de los demás, de nuestros compañeros, ¿no? Y en este proceso de aprendizaje, obviamente el error pues es fundamental. O sea, es fundamental, no es un problema el equivocarse, no es un problema tener errores. Aprendes de cada error. Es justamente como vamos sabiendo si vamos bien, vamos mal. El problema es no aprender de esos errores, el problema es repetir los errores. O encubrirlos. O encubrir, peor aún, los errores, o ignorar, ¿no? Que también, por ejemplo, una práctica, de esta práctica supuesta que supone que hemos iniciado la charla. ¿Qué pasa cuando en una colectividad, ¿no?, llega un cuate y se monta en el trabajo de todos y quiere empezar, por ejemplo, a aparecer como el líder del movimiento de la guardería, cuando el cuate pues ni nada, ¿no? Pues no se puede solapar, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, decir, aquí tenemos un problema, tenemos un error, y como organización tenemos que aprender cómo vamos a hacerle para que no se nos vuelva a trepar un oportunista en nuestro trabajo, ¿no? Claro. Que tiene que ver con una pregunta que es la palabra, la importancia de la palabra de todas y de todos. El trabajo de la colectividad lo veníamos platicando en otros programas que a veces no tampoco sabemos escuchar. Queremos hablar, pero en una sociedad en la cual desde pequeñitas y pequeñitos nos enseñan solo a callar y a escuchar y a obedecer, ¿no? Entonces, la enseñanza o el aprendizaje de colectividades implica también aprender a escuchar a las otras, a los otros, y también implica aprender a hablar para expresar lo que queremos decir, y también implica cómo hacemos para llegar a estos acuerdos, ¿no? Pues sí, completamente de acuerdo. Creo que sí, es que nos estaban pidiendo la palabra por acá. Sí. Pues para mí el valor de la palabra es fundamental, porque la palabra es la herramienta que tenemos los humanos para pues ponernos de acuerdo. Y para bien o para mal, yo quizá probablemente más para mal, pues nos ha permitido pues ir por todo el planeta, ¿no? Yo creo que somos los bichos. No creo que haya otro animal en el planeta que esté tan extendido como nosotros los humanos, ¿no? Y eso lo hemos hecho pues porque hablamos, ¿no? Entonces, ¿no? Viene para cazar el mamut, pues no, uno solo está muy difícil, es un animal, era un animal enorme, ¿no? Entonces lo que se hacía era que, pues, ¿no? Tú lo asustas por allá y tú le picas aquí y yo le tiro una piedra cuando va pasando por esta parte. ¿Y cómo le hacemos eso? Pues hablando, ¿no? Claro. Ahora, el problema es que las palabras tienen que estar acompañadas de una credibilidad y de congruencia. Hay un filósofo del siglo pasado muy importante, Wittgenstein se llama, y este cuate, después de muchas investigaciones, descubre que para hablar tienes que tenerle como un poco como un acto de fe con la otra persona, ¿no? Oye, ¿cómo te llamas? ¿No? Pues yo me llamo Juanito. Si yo me pongo a decir, no, se me hace que este cuate no se llama Juanito, que me está cotorreando, dejamos de hablar, ya no podemos hablar, porque hay un acto como de credibilidad, ¿no? De fe. Entonces, por eso es muy importante cuidar el valor de la palabra, y que la palabra tenga su peso y que tenga su lugar, porque es nuestra mayor herramienta, la única posibilidad de trabajar en colectivo, ¿no? les digo, bueno, el general manda a los soldados, él no tiene problemas, él manda y se van, ¿no? Ya. Pero nosotros que estamos en otra posición, en otro campo distinto, pues tenemos que ponernos de acuerdo para salir adelante, ¿no? Para resolvernos las situaciones que enfrentamos en conjunto. Y en ese sentido, pues sí, además la palabra obviamente siempre se ha pensado nada más como de decirla de allí para allá, pero es un intercambio, ¿no? Es un ida y vuelta, ¿no? Es un escuchar, me dices, te digo, ¿no? Es esta cosa de emisor, mensaje, receptor. Por supuesto que no es así de mecánico, no es... Es va y viene, ¿no? Y creo que sí, de repente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, de repente pareciera que vivimos una especie de psiquiátrico permanente en que todo el mundo quiere hablar al mismo tiempo, todos, ¿no? Entonces, imagínense 20 personas en un salón gritando, mírenme, mírenme a mí, pero nadie se escucha, ¿no? O sea, nadie puede parar de repente a escuchar y todos así quieren decir todos al mismo tiempo. Está muy, muy, por no escuchar, por no tener esta parte en la que tú hablabas, ¿no? Estamos en Palabra Indómita platicando de los espacios colectivos y cómo en las colectividades se repiten los poderes y las violencias. Vamos a una rola en este momento que es... Es Construcción, esta super super rola. Presten atención a la letra, por favor. Chico Buarque, aquí en Palabra Indómita. Amou aquella vez como si fuese última. Besou a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Como si fuese el último. Besó a su mujer. Como si fuese única. Y a cada hijo suyo. Como si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo por ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música.

No se tiene que hacer otra cosa que convertirlo en jefe. El de los desengaños bajó la frente, como quien se entrega a una meditación profunda, para continuar de esta manera. Así fue como murieron una a una mis esperanzas. La humanidad está condenada a cadena perpetua, porque no puede encontrarse el hombre que pueda salvarla. Y suspiró. En ese suspiro cabalgaban todos los desalientos, se sumaban todos los desfallecimientos y todos los desmayos de todos los vencidos del mundo. El de las esperanzas abrió los labios y con un gesto que inyectaba confianza y disipaba el pesimismo por el otro infundido dijo: bien merecieron su fracaso los pueblos por andar en busca de un hombre que los librase de la miseria y de la tiranía. Yo no voy a buscar a un hombre que me redima, sino hombres que se rediman. Yo no creo en un hombre que conceda la libertad, sino en hombres que la tomen por su cuenta. La emancipación de los oprimidos debe ser obra de los oprimidos mismos. El de las esperanzas enderezó la cabeza y lanzó una amplia mirada, que parecía abarcar todas las cosas, todos los hombres y todos los acontecimientos de la historia. Una mirada que todo lo comprendía y podía contenerlo todo y sacar del conjunto conclusiones que fraternizaban con la ciencia. Después de un corto silencio dijo: el error de la humanidad ha consistido en quererse libertar de la miseria y de la tiranía, dejando en pie la causa de esos males, que es el derecho de propiedad privada y sus naturales consecuencias, el gobierno y la religión, porque la propiedad individual necesita un perro que la cuide, el gobierno y un embustero que mantenga al pobre en el temor de Dios para que no se rebele, el sacerdote. Yo voy contra el capital, la autoridad, la religión, voy hacia la anarquía. Los dos viajeros se dieron la espalda, fuerte el uno con sus esperanzas, desfallecido el otro con sus desengaños. Del periódico Regeneración, número 218, 25 de diciembre, 1915. Cápsulas insumisas. Regresamos aquí a Palabra Indómita después de haber escuchado este cuento de Flores Magón, tan vigente él, ¿no? Ya 100 años y sigue súper, súper vigente. Y creo que, según yo, no sé cómo lo vean ustedes, pero según yo la onda es encontrar una síntesis de estos dos viajeros, ¿no? O sea, uno trae los desengaños, que no hay que dejar de verlos, no hay que dejar de señalarlos, pero pues el de la esperanza, híjole, si se nos acaba, se acaba todo, ¿no? ¿Ya para qué? Pues es que a final de cuentas, la tristeza también es un poco una, o la desilusión también es una posición política, ¿no? De alguna manera, entre la banda rasta había un concepto interesante que es downpression, ¿no? Mezclando la palabra down, que es abajo, y opresión, ¿no? Hay una serie de dispositivos para que van de mucho tipo para hacernos creer que no hay salida, ¿no? Que lo único que existe es lo que se plantea desde el poder, ¿no? Y que los demás tenemos básicamente la opción de ser sumisos y trabajar para ellos, o la opción de ser defenestados y quedarnos sin nada, ¿no? Y no es cierto, no es así. Hay la posibilidad de generar formas y espacios propios y dinámicas diferentes, o sea, existen como posibilidad. Y yo creo que en ese sentido, pues es importante tener mantener un ánimo, pues, arriba, ¿no? Constructivo, ¿no? Así están las cosas muy terribles, pero hay mucho que se puede hacer también, y al final de cuentas, en la certeza de que pues no ha habido imperio en el mundo que no caiga, ¿no? Todos han caído en algún momento, y eso quiere decir que siempre las cosas están cambiando, ¿no? No estamos condenados históricamente por nada, y hay mucho que hacer, ¿no? Sí, y también es esto de mantenerse arriba, no como en Prozac, ¿no? No así como súper feliz todo el tiempo. No, claro que no. Hay también como estos tiempos de reconocer cuando uno está súper triste o que se sienta como como abatido, y también hay momentos de guardar y momentos de jalar, ¿no? La desesperanza no tiene que ver con la tristeza, ¿no? Yo creo que la tristeza es una emoción importante, digna y tal. La desesperanza es un aplanamiento, es no poder ver salidas, ¿no? Es quedarte sin visión y ya ni tristeza, ¿no? Simplemente. Y que había una frase, ¿te acuerdas? De Mao Zedong, que decía que si estás encerrado en un cuadrado y no ves la salida, pues hay que crear el quinto lado, ¿no? Entonces, de pronto hay que, pues como tomar el tiempo para ver dónde está ese quinto lado, cómo se construye, no, o sea, no está, hay que construirlo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para hacer eso? Sin dejar de ver que pues sí está todo en la fregada, ¿no? O sea, sí está tremendo, y también como agarrar la parte de corresponsabilidad que nos toca para poder transformarla, ¿no? No para decir mea culpa, sino para transformarla, ¿no? Ahorita es un momento muy, muy, yo creo que ya le pondré la palabra como dramático de la humanidad, porque es cierto que nunca como antes había habido tantas posibilidades como humanidad, ¿no? En cuanto a acabar con el hambre, enfrentar enfermedades educativas, o sea, de construcción. Hay una cantidad de técnicas y de que tenemos como humanos increíbles, ¿no? De sembrar en el desierto, ¿no? Unas técnicas así increíbles de agua con arcillas y no sé qué, y terminamos haciendo que un desierto sea verde, ¿no? Pero pues en la otra mano también estamos destruyendo el planeta, ¿no? Entonces es un momento en el cual además de alguna manera pues hay que tomar conciencia y decidir de qué lado vamos a estar, ¿no? Hay una serie de violencias en lo que estamos platicando justamente, que me gustaría que fuéramos un poco hacia allá, porque todo lo que estamos charlando implica cómo ejercemos el poder y los poderes, las personas y en lo colectivo, ¿no? Estábamos charlando de la colectividad. La humanidad como colectividad también parece estar en una distopía, que es una idea que hemos venido charlando acá también, donde nos hacen creer que todo esto es normal y en realidad estamos en el máximo, en el punto clímax de la historia humana, como una plaga en sí misma, ¿no? Destruyendo todo, autodestruyéndonos muchas veces, y que creo que pasa por lo mismo de no reconocer que hay otros saberes, otros conocimientos, que hay otras formas de pensar y de resolver el mundo, y que entonces implica eso primero, darnos cuenta que hay otras cosas, que hay otras formas de solucionar o que podrían ayudarnos a llevar a otro tipo de soluciones. Totalmente, yo creo que eso pues cada vez más nos somos conscientes, por ejemplo, de que muchos pueblos del mundo se pueden aprender muchas cosas, ¿no? O sea, muchas cosas en cuanto a relación de la naturaleza, en cuanto a relación con el cuerpo, en cuanto a relación con el otro, ¿no? En relación entre las parejas, ¿no? Hay, pero sí es necesario voltear a ver esas referencias que están a veces un poco no muy a la vista, y quitar, ¿no? El quitar la mirada de lo que nos está siempre proponiendo la pantalla, ¿no? Ahorita tenemos una situación muy grave de adicción a las pantallas, ¿no? Las personas están perdiendo 3-4 horas diarias en estos dispositivos luminosos, ¿no? Que planos, ¿no? Y que puede ser desde jugar videojuegos, ver pornografía, revisar el correo, ver noticias o estar en redes sociales, pero es lo mismo, ¿no? Y son técnicas que se ejercen para generar esta adicción, ¿no? A una red social, por ejemplo, o estar viendo así videos todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues no se está hablando de eso, pero es muy sintomático porque eso nos impide ver al otro, ¿no? Estamos conectados en la pantalla y no vemos al otro. Y se están dando ahorita casos muy graves, por ejemplo, de que ciertos adolescentes están teniendo problemas de relación entre ellos. Estamos hablando de chicos de 12, 13 años que ya nacieron como con toda esta tecnología, y que no han desarrollado las capacidades de empatía humana y de socialización, porque han estado básicamente toda su infancia pasando de la tele a la tableta al celular, ¿no? Y los niveles, por ejemplo, de atención, había un estudio simpatiquísimo que resulta que de 2007 estaba muy mala cosa porque estábamos como en 14 segundos de atención plena. Y en 2013 bajó a 8 segundos. Entonces, resulta que el pez de colores tiene una atención de 9 segundos. Estamos, como humanos, estamos empezando a tener una atención menor que el pez de colores, ¿no? Y eso, pues, habla también de todo un mundo en el cual este encapsulamiento del individuo, ¿no? En sus deseos, ¿no? De alguna manera, el internet es una gran herramienta y te posibilita muchas cosas, pero también puede ser el camino hacia pues lo que tú quieras ver, pero ya tú solito, ¿no? Sin el otro y sin estar con el otro y sin relacionarte con el otro, ¿no? Un mundo construido para sí mismo, pero sin estar en el mundo, con el mundo. Una emulación del mundo. No hay diálogo. No hay diálogo. Y además es ya medio autorreferente. O sea, tú buscas lo que tú quieres, ¿no? Y ahorita estamos, digamos, hablando del inicio de estas tecnologías, que sí están teniendo ya cosas graves. Ahora que vengan las cosas más inmersivas de tercera dimensión y de no sé qué, pues la cosa va a estar peor, ¿no? Ya no vas a salir de tu casa, ¿no? Te pones tus lentes y, ¿no? Y vas a la playa, ¿no? Así con tus guantes de sentir arena, ¿no? Exacto. Pero pues eso es lo contrario a lo horizontal, lo contrario a lo colectivo y lo contrario a lo natural, ¿no? Porque aquí, pues, los humanos somos seres sociales, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que recuperar nuestra afectividad con los demás, ¿no? No es verdaderamente siniestro, es casi como la anécdota esta de Matrix, ¿no? O sea, de plano ya, ¿se acuerdan, no? Que están las personas como unas cápsulas donde les sacan energía mientras le están pasando como la peli, que es la que sería la realidad, ¿no? De alguna manera en la película, ¿no? Pues más o menos así, ¿no? Entonces aquí en la ciudad es normal que las personas vayan a trabajar, regresen a su casa y se conecten a su pantalla, ¿no? A la que sea, ¿no? O sí, en el camino, están en el camino, vas viendo las personas conectadas en la pantalla. El otro día vi una escena horrible porque estaba una mamá con su bebita, y la mamá viendo el teléfono inteligente, y la otra bebita pues así con la mirada, pues porque yo creo que necesitan los bebés como que los vean, ¿no? Para seguir como con los ojos, y la pobre bebita pues no tenía punto a dónde ver, ¿no? O sea, no tenía nada, y la otra pues clavada así en su pantalla, ¿no? Claro, ahora también ya hay muchos bebés que les dan su propia pantalla para que desde pequeñitos, imagínate, ya estén ahí. Bueno, así estamos en el mundo, y también por eso lo estamos cuestionando, preguntándonos. Vamos a una rola que pues invitaría a pensar otra cosa que se puede, lo que decías hace un rato, y que la compañera también mencionaba, en este mundo de terrible como está, pues cómo hacemos permanentemente para estar también con ánimo y no olvidarnos que pues, está cabrón, pero que sí se puede y que hay muchos ejemplos, ¿no? Por más avasallante que sea la realidad, hay siempre formas de resistir y de sobrevivir. Y vamos a oír una rola que se llama Vaya, de Rastrillos, aquí en Palabra Indómita. La lucha sigue y sigue. La gente bien sobre. ¡Revuelta en el fenopático! Regresamos a Palabra Indómita. Y bueno, hemos venido dando un recorrido por ahí de nuestras experiencias en esta lucha y construcción colectiva. Y como viendo esta parte que yo quiero poner énfasis en esto, es muy importante ver lo feo de los colectivos para poder transformarlo, no para quedarnos en ¡ay, qué horrible es esto!, sino para transformarlo. Y que creo que desde aquí le apostamos al trabajo colectivo, ¿no? Con todos sus asegúnes y todo, pues sí me atrevería a aseverar que por lo menos nosotros tres es lo que le estamos apostando y es por donde queremos ir, ¿no? Por donde intentamos también, ¿no? Ahí vamos, pues intentando ensayo y error, ¿no? Confirmación del error, decía mi papá. Y hay que trabajarle. Y es como padre cómo se ha venido como haciendo esta siembra de esto, ¿no? De pensar en colectivo, de aprender a hacerlo. Y que hay como muchos, muchos ejemplos y muchas experiencias que se dan a todos los niveles del trabajo colectivo, ¿no? Que creo que eso es muy loable y que hay que remarcarlo. Y tiene que ver con esto que nosotros aseveramos muy temerariamente en este programa, de que si vivimos en una distopía, es posible vivir en utopías, ¿no? Y no hablando en la utopía como única y verdadera, sino pues en muchas utopías, ¿no? Sí, yo creo que es importante resaltar la trascendencia de escuchar, porque justamente en este escuchar también es cuando podemos ver estos otros ejercicios o otras alternativas para tratar de tomar ejemplos o referencias y utilizarlas a nuestra propia realidad, ¿no? Adaptarlas a nuestra propia realidad. Tenemos lamentablemente un sesgo cognitivo como humanos, que es que tendemos a ver, generalmente es mucho más fácil fijarse en lo malo o en lo erróneo que en lo positivo y constructivo, ¿no? Esto tiene una razón obvia, es una cosa de supervivencia. O sea, si metes la mano de niño y te quemas, pues es supervivencia que te acuerdes el quemón que te diste, ¿no? O sea, si hay por eso la mente tiende a ver más o a recordar más aspectos dolorosos o cosas de confusión. Es un mecanismo de defensa y de adaptación, o sea, no es que sea un error o algo inadecuado. Pero hay que hacer un esfuerzo y tratar también de valorar y observar las cosas que funcionan o las personas o actos que nos parecen dignos de emular o que nos sirven, ¿no? Y entre esa escucha, pues está voltear a ver muchas formas de organización, muchas formas de resolver y muchas propuestas que hay que se están ejerciendo en este momento en distintos lugares, de distintas maneras, por distintas personas, pero que han funcionado y están funcionando muy bien. Y obviamente muchas de ellas son invisibilizadas, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo activo pues por buscarlas y verlas, porque si nos quedamos nada más en lo que nos pasan, en lo que quieren que sepamos, pues ahí sí estamos perdidos, ¿no? Porque obviamente no nos van a decir todo. Por ejemplo, ahorita me acuerdo una cosa rápidamente. Unas señoras por San José del Mar, por Juchitán, se lanzaron a la India, donde un millonario ahí extravagante hindú tiene una escuela para hacer paneles solares, pero paneles solares con lo que hay en los lugares, en las villas, en cualquier lugar, y además enseñando a las personas a reparar los paneles solares. Llegaron estas señoras, han puesto sus paneles solares. Es un éxito, o sea, iluminaron su comunidad, ellas, porque no llegaba la luz eléctrica hasta a su comunidad, ellas la iluminaron. El gobierno del estado vio el éxito, quiso apropiarse de la idea, entonces compró unos paneles solares para las comunidades aledañas. Estos paneles solares obviamente se echaron a perder, no tienen refacciones, nadie los sabe arreglar, ya no sirven de nada. Y las comunidades, al contrario, han volteado a ver el trabajo de estas señoras, ¿no? Que con sus paneles solares, ¿no? Entonces yo creo que ese es solo un ejemplo de miles que hay, ¿no? De miles en muchos aspectos de la vida, ¿no? De salud, de propuestas que hay muy diversas, que pues tenemos que empezar a reconocer en sus éxitos también, en su trabajo, en su esfuerzo, en su lucha, y tratar de también de aprender, o sea, sentarnos a aprender, ¿no? A veces tenemos mucho la soberbia de yo soy el que sé, o vamos por la vida así, y eso nos impide luego aprender de cosas y de personas que quizás tengan mucho que aportarnos y muchas herramientas que darnos para enfrentar también nuestras propias necesidades. Así es, yo me quedaba pensando en dos cosas. Esta parte de adaptar, ¿no? Que creo que hay que aprender muy bien de la historia, como los partidos comunistas quisieron implementar los soviets igualitos por todo el mundo, y pues no funcionan, ¿no? Ni siquiera en la misma Unión Soviética, en todos lados no funcionaban, ¿no? Entonces siempre hay como que adaptar, no hay que copiar, no hay que querer copiar, ¿no? Sino ir retomando de diferentes experiencias lo que nos sirva y desechando lo que no nos sirva, y pues crear experiencias, ¿no? Creo que eso es como algo importante. Y por otro lado, quería decir que dentro de estas experiencias de colectividad están los medios libres también como una herramienta de difusión de todas estas experiencias, ¿no? Es como muy bueno escuchar medios libres para poder conocer otras luchas, conocer otras propuestas, conocer movimientos y cosas que están pasando, que obviamente son invisibilizadas en otros lados, y aquí es donde se abre. Entonces, también los medios libres son como una onda a seguir, en el sentido de que va para muchos lados, ¿no? Y hay que defenderla por muchos lados, y hay que cuidarlas, y hay que como trabajar con ellos, y que trabajar pues muchas veces es nada más escuchar o leer o como te llegue el medio libre, y muchas otras pues es participar, y que eso es lo ideal, ¿no? Como que la gente participe en ellos, mande sus rollos, mande sus sueños, mande sus quehaceres, para que otras personas nos enteremos de que eso está pasando, ¿no? Difundir también, ¿no? A veces también, creo que también los medios libres, no todo mundo los conoce, requiere que se difunda también un poco más, y creo que también algo ligado con lo que charlábamos hace un momento, mucha gente ahora tiene acceso a aparatos que les permite ya hacer grabaciones de audio o de video, el acceso a las computadoras es un poco más amplio, es decir, por eso ahora hay también este fenómeno dentro de esta modernidad distópica, utópica para los capitalistas, nos meten a creer que somos libres por eso, justo tener tantas herramientas, que al final en realidad lo que más bien parece es que nos están justamente etiquetando, clasificando, y ya después te van llegando a tu correo o te llaman por teléfono porque resulta que ya te dieron seguimiento por el internet o por lo que acostumbras mirar, lo que acostumbras escuchar, lo que acostumbras ver. Hay ahí un juego doble, ¿no? De doble filo en los medios, digamos, en el uso. Pero pues hay que tomar esas herramientas y usarlas nosotros para nuestro propósito. Por eso es tan fundamental el trabajo de los medios libres, ¿no? Se trata de tomar la comunicación y hacerla nosotros mismos, para nosotros mismos, ¿no? También por eso son tan acosados, ¿no? Porque obviamente se roban la palabra de alguna manera los medios privados, ¿no? Se la roban, se la quedan, la secuestran, ¿no? Y no nos dan chance de que escuchen nuestras demandas, de decir las demandas, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos chance de decir cuál es el problema, ¿no? Porque además estamos como compartimentados, ¿no? No hay este lugar donde poder en común, ¿no? A decir, descubrir que el problema pues es común, hay problemas que son propios y hay que enfrentarlos con mucha valor y valentía, pero hay problemas que son comunes. Entonces, el problema, por ejemplo, de basura que tengamos en nuestra comunidad, y eso pues no es un problema de alguien, es un problema de todos. Y si vamos a esperar a que sea quien quede, que el que resuelva, pues nos vamos a quedar sentados. No somos su prioridad, tenemos que ser honestos. Entonces pues hay que utilizar estas herramientas, aprender a usarlas, y empezar a hacer pues videos, audios, escritos para comunicarnos y podernos encontrar, claro. Estamos en Palabra Indómita y vamos a una rola, regresamos, vamos a escuchar una música de Mano Negra, Palabra Indómita. Estamos en Palabra Indómita, una vez más platicando alrededor de los poderes, y quizás ahora podríamos enfocarnos a las violencias, también puede ser que el que implica a veces trabajar en colectividad, te ha tocado vivir violencias en espacios donde hay colectivos, colectividades. Sí, me ha tocado, puede ser de... yo creo que, mira, a veces las cosas se ponen álgidas, a veces hay distintos puntos de vista y se debaten de manera fuerte, ¿no? Y yo podríamos decir fuerte. Esa parte no la considero yo violencia, ¿no? Yo lo que considero violencia son alguna serie de mecanismos quizás un poco más sutiles, ¿no? Más soterrados, ¿no? Por ejemplo, no cumplir acuerdos, ¿no? Es que es un problema, ¿no? También hay un problema grave que es que no se dicen las cosas, no se mencionan los problemas, no se enfrentan los conflictos, y entonces lo que se ejerce es una especie como de pasividad, ¿no? De manos caídas, ¿no? Entonces, o sea, no estoy de acuerdo, ya no hago nada, ni me hago, ¿no? Y ahí se van pasando las cosas, ¿no? Y muchas veces tienen que ver como con el deseo de imponer de imponer un punto de vista por encima de los otros, ¿no? O a los otros, ¿no? Esta imposición de un punto de vista que no ha logrado darse el tiempo para convencer o para reformularse, pues generalmente conlleva algún tipo de violencia, ¿no? Que puede ser desde una violencia formal, como la que se mencionó anteriormente de el mayoriteo que se le llama en las asambleas. La famosa ola verde, ¿no? Sí, o puede ser otro tipo de violencia no tan estructurada, igual en las asambleas, que puede ser sabotear, ¿no? Oponerse a algo sin proponer nada, ¿no? Estar constantemente paralizando los trabajos, ¿no? Y bueno, ahí habría que también hacer una distinción muy explícita y muy clara entre los conflictos que puede haber adentro de una colectividad política o cultural o deportiva, que son normales, ¿no? O sea, les digo, no hay problema a veces con hablar fuerte, o sea, eso no hay ningún problema, ¿no? Y también porque se dan las ocasiones de que haya agentes provocadores adentro de la organización, ¿no? Entonces hay que tener cierta sabiduría como organización para saber cómo detectarlos, entenderlos, ¿no? Saber cómo se puede ver que hay un agente provocador. Y hay muchos como pequeños síntomas que habría que ir señalando, que quizás no sean fijos, ¿no? Y quizás unos sean más y otros menos. Pero, por ejemplo, el hacer que ninguna propuesta avance puede ser fruto de un producto de un agente provocador, ¿no? Estar pare y pare y pare los trabajos, ¿no? Y aquí hay una cosa que es como muy sutil, ¿no? Que también se cae mucho en decir, ¿ese es un provocador o es un tira?, ¿no? Y de pronto hay compañeros, compañeras que simplemente son unos contreras. Así es. ¿No? Y de pronto se cae en esta como paranoia de ese es un policía, ¿no? Este es un policía y entonces y no nos quizás deja. Quizás esté peor la paranoia que el propio policía, ¿sabes? Porque la paranoia puede terminar verdaderamente generando la desconfianza en la organización y rompiendo sus lazos, ¿no? Y luego muchas veces el infiltrado, o sea, ojo con lo que voy a decir, no es de que así sea, pero muchas veces el infiltrado es así, pues, del mejor compañero, ¿no? Y resulta que ese es el policía y nadie lo nota. Entonces son como cosas que hay que tener mucho tacto, o sea, no catalogar así de volada, no etiquetar a todo mundo, sino como ir viendo, ¿no? También qué es lo que pasa. Yo tenía un amigo hace muchísimos años que me decía que él entró a las juventudes del Partido Comunista y que cada vez que abría la boca gritaban, ¡ese es un trotskista! Y él decía, no, en serio, yo no soy trotskista, ¿no? Y entonces, siguiente asamblea, él volvía a hablar y otra vez, ¡callen ese trosco, no sé qué ha infiltrado!, ¿no? Y el pobre así, no, yo juro que no soy trotskista, ¿no? ¿Por qué me dicen eso? Hasta un día, después de mucho, pues, se fue a leer a Trotsky y dijo, caray, no, sí soy trotskista. Y fue y se despidió de las juventudes del Partido Comunista. Dijo, no, pues me voy a ir a buscar a los de la cuarta porque yo no quepo aquí, ¿no? Entonces, muchas veces también eso pasa, que de pronto tal vez alguien esté en el colectivo o en la organización equivocada, ¿no? En el sentido de que no es de que esté equivocada la organización, sino de que la persona está en el sitio incorrecto, ¿no? Entonces, y que no necesariamente quiere decir que sea un policía, ¿no? Por supuesto. Sí, no, y bueno, también hay como muchos niveles y, en fin, nada más que eso, vamos a reiterar lo que yo creo que es una de las conclusiones de esta charla, pues hay que tener los objetivos claros de la organización, por qué estamos organizándonos como colectivo, qué es lo que queremos llevar a cabo. Y si tenemos esa claridad, sabremos qué acciones son las que conducen a ese objetivo y qué acciones son las que nos desvían de ese objetivo. Obviamente, cuando los actos que se proponen desvían del objetivo o desbocan o ponen en riesgo a la organización o a los compañeros, sea por lo que sea, porque además no solamente es que sea un agente infiltrado, ¿no? Puede ser simplemente alguien negativo, una persona tóxica, o sea, simplemente no es necesario que sea algo tan elaborado como ¿no? Un cuate así que lo contratan y tal. Pero pues hay que, en esos casos hay que decir, bueno, compañero, compañera, nuestro objetivo es, ¿no? La hipotética guardería, ¿no? O sea, no tenemos por qué ir a tirarle piedras al camión, o sea, porque esto no nos ayuda para la guardería, porque quieres que vayamos a romper los vidrios de un camión, ¿qué sentido tiene, no? Depende del camión. ¿Platicar para qué? ¿El cómo? Depende para qué, el cómo, pero... ¿Qué camión? No, la cosa es tener claro para qué estamos organizados, ¿no? Y qué es lo que queremos hacer, o sea, es tenerlo claro y los motivos, ¿no? Y... Claro. Como en este caso el motivo de nuestro programa, pues charlar e intentar desmenuzar las estructuras del poder y las violencias que se nos han impuesto en la cotidianidad el día de hoy, charlando en las colectividades, pero como también dentro de eso pues, se van formando aprendizajes que en el ensayo error pues, nos van permitiendo pues, imaginar que se pueden hacer de otra forma las cosas y que podríamos relacionarnos también de otras maneras, ¿no? Para mí una cosa que se pierde mucho y que creo que es una gran herramienta es el ejercicio de la crítica y la autocrítica, ¿no? De pronto nos pasamos criticando y hay hasta un chiste que aparte fue real de alguien que dijo, yo autocritico al compañero, ¿no? Es como muy fácil de pronto echar la bolita a los otros, pero... ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Un ejercicio de autocrítica, tanto personal como del colectivo, como de la organización. No, pues la cagamos en esto, la cagamos en el otro, a ver, vamos a ver cómo le hacemos. Creo que representa también como un grado de madurez, ¿no? Política y social. Y yo insisto con esta figura porque me gusta mucho como de entendernos partes de un cuerpo colectivo y nuestro mismo colectivo, nuestra misma organización forma parte de otro cuerpo colectivo más grandote, ¿no? Entonces, si iniciamos los cambios en pequeño, estos van a ir, pero constante y conscientes, estos van a ir permeando a los demás, ¿no? Pero la autocrítica es como una herramienta ahí que al menos yo la recomiendo bastante, ¿no? Y otra cosa que me parece que hace mucho daño a los colectivos es el ego. Es el protagonismo, de pronto hablar aunque no tenga nada que decir. No, pues hay veces que uno pues no tienes nada que decir, entonces pues no tienes que hablar. O repetir lo que acaba de decir el otro exactamente, pero porque tú crees que tú lo vas a decir mejor, ¿no? Entonces lo repites, entonces se va haciendo más larga la asamblea, se va haciendo como más... Como si aprendemos a escucharnos y aprendemos a saber que nuestra palabra es importante, claro que es importante la palabra de todo mundo, pero no es la neta del planeta, sino a veces sí, a veces no. A veces tenemos que aportar, a veces no. Son como cosas que van facilitando esta chamba, ¿no? O también los tiempos de la palabra, ¿no? Me acuerdo también en un colectivo que estábamos nosotros hace años, cómo fuimos reeducándonos a dar el tiempo de la palabra de las otras personas, ¿no? Y hasta jugábamos a pasarnos un objeto que decíamos que era el objeto de poder para quien tenía eso en la mano hablaba, porque nos dimos cuenta de pronto que pues hablábamos todos encima de todos y no sé qué, ¿no? Y aprender a hablar por rondas, aprender a escuchar a los demás, suena como muy básico, pero ahí no estamos. Sí. Yo creo que añadiría lo que dices, la necesidad de un espacio donde se ejerza el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico en el sentido muy amplio, que tiene que ver con la autocrítica y con la crítica de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, ¿no? Desafortunadamente la mayoría de las asambleas suelen tener como un peso como muy operativo. Entonces no le damos un lugar al diálogo, ¿no? O al debate, o al conocimiento, ¿no? Porque lo importante de la crítica es la manera como aprendemos, ¿no? ¿No? Entonces hay que generar un espacio en el cual se delibere y otro espacio en el cual se decide. Pero tiene que haber un espacio de liberación. Puede ser en el mismo momento, obviamente, ¿no? O sea, o en dos momentos, o no, o tres cosas, ¿no? Pero la cosa es armarnos lugares, tiempo, lugar para ejercer el pensamiento crítico de nuestros actos, de nuestra manera de organizarnos, del conflicto que enfrentamos, ¿no? Y también hay otra cosa que yo he venido ahí como aprendiendo, aunque algunos compañeros me han tachado de hippie, pero lo asumo, si eso es ser hippie, lo asumo, que es también entendernos como seres que tenemos sentimientos y que también a eso le entramos a la discusión y a la lucha, con nuestros sentimientos, con nuestros sentires. Entonces, también entender que nuestro cuerpo es importante, ¿no? De pronto el cuerpo, así, nuestros bracitos, sí, sí, manitas, sí, piecitos, corazoncito, no lo tomamos en cuenta tampoco, ¿no? Y entendernos como que tenemos muchos tipos de cuerpos y que entramos con eso a la lucha también, ¿no? Con todo eso le entramos y no te voy a dejar hablar porque nos vamos a una rola de esta gran, gran, gran mujer, Violeta Parra, y esta rola que es de las más punks que conozco, Maldigo. Maldigo el alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo, con su bochorno, ¿cuánto será mi Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa, maldigo señor langosta y larga faja de tierra. También la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, cuán lo dudoso, cuánto será mi. Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto porque me asito en quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano embustero, maldigo profano y santo, ¿cuánto será mi? Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la canaria, el Comos y su planeta, la tierra y toda su grieta, porque me aquejan pesar. Maldigo del ancho mar su puerto y su planeta, ¿cuánto será mi? Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos, maldigo muerto por muerto y el vivo de rey apaje. El ave con su plumaje, yo lo maldigo a porfía, las aulas, la sacristía, porque me aflige un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su porquería, ¿cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispo y monaguillos, ministros y predicando. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce, lo pendenciero, le pongo mi maldición. En griego y en español, por culpa de un traicionero, ¿cuánto será mi dolor? Estamos en Palabra Indómita. Un programa más para platicar acerca de cómo las violencias y el poder están permanentemente a nuestro alrededor, en las relaciones sociales, en las instituciones, en los espacios sociales también, en los espacios colectivos, en los espacios de lucha. Siempre permanente esta contradicción que veníamos platicando, y para recuperar un poco lo que hablábamos en el bloque anterior, pues para pensar otras formas de estar y vivir el mundo, pues implica el escuchar a los otros, pero también el recuperar lo que decíamos hacia el final, bueno, que decían ustedes dos, ese sentir y pensar implica otra cosa. Siempre nos enseñan nomás a pensar y a accionar supuestamente del pensar, pero a veces nomás accionamos en la calentura de las cosas, como decías hace un rato, o no nos enseñan ni aprendemos hasta después, creo, a ir reflexionando poco a poco, y no siempre nos sale, ¿no? Que va desde una relación de pareja hasta la colectividad. Yo creo que es una gran pista que tenemos que para trabajar, es justamente asumir que somos seres, pues eso, físicos, sintientes, que sentimos, tenemos emociones, tenemos anhelos, tenemos miedos, dudas, ¿no? Y también tenemos ideas y también tenemos razones, pero sí esta parte del sentir ha quedado un poquito como poco cuidada, poco asumida, ¿no? Y lo cual, por ejemplo, ocasiona que, por ejemplo, en distintas iniciativas o colectivos, pues algunos miembros se quemen, ¿no? Se cansen, se agoten, ¿no? Estruenen emocionalmente, ¿no? Porque no hay un cuidado del compañero, la compañera, ¿no? No lo estamos cuidando, ¿no? Porque tenemos la idea, ¿no? Que queremos realizar y nos vamos sobre esa idea, pero no estamos viendo que esa idea la hacemos, pues, con personas como nosotros, ¿no? Y que tenemos que darles ese lugar a la emoción, al sentimiento, porque además de ahí es donde surgen, pues, los motivos para hacer las cosas, ¿no? Es la motivación, ¿no? Para hacer es una emoción, es una energía, ¿no? Que si no tomamos en cuenta, pues se vuelve raro, absurdo el actuar, ¿no? Sí, por ahí dicen que hay que cuidarnos, dejarnos cuidar y cuidar a los demás, ¿no? Eso es como parte de entendernos como un cuerpo colectivo, ¿no? Y que de pronto es como difícil hacerlo, ¿no? Cuidarnos, dejarnos cuidar y cuidar a los demás, ¿no? ¿Ves? Fíjate qué interesante el dejarnos cuidar como parte, porque luego no nos dejamos cuidar, ¿no? O sea, ¿no? Ahí tenemos un problema. Déjenme, es mi vida. Es mi vida, déjenme solo, ¿no? Escúchale, ¿no? Déjenme morir. En paz, ¿no? Sí, déjenme manejar borracho. Chale. Después de la reunión ultrasecreta, ¿no? Yo me voy pedo, ¿no? Ajá. Pues miren, definitivamente las formas horizontales y colectivas de trabajo son una metodología aplicable y que nos puede ser útil para enfrentar muchas cosas. Tenemos que estar siempre atentos a los ejercicios y usos del poder dentro de nuestras organizaciones horizontales, ¿no? Porque es fácil que se cuelen formas que carecen completamente de sentido y de autoridad para estar y que quieren ejercer un poder sin tener la validez o la justificación para hacerlo. Hay técnicas para resolver los problemas como prácticos, que sería cuestión de ponerse a investigar o escuchar o preguntarle a los viejos, a los otros, cómo salen de determinados problemas. Simplemente tener un orden del día claro en la reunión, pues ya es un excelente buen paso, ¿no? Apuntar qué se acordó y quién se acordó, cuándo y quién lo va a hacer, pues también es otro, otra muy buena idea, ¿no? Tener un lugar donde discutir las cosas, digamos de manera profunda, sin tener que tomar una decisión práctica en este momento que nos, para que se nos permita ejercer la crítica, la autocrítica y por tanto aprender de nuestras experiencias, de nuestros errores, pues también es una idea que se puede llevar a cabo, ¿no? Y lo que vemos casi como lo que empezamos en esta plática de hoy, pues tener muy claro los objetivos de nuestra organización, porque si dejamos algo, como tú decías, algo abiertísimo, como decir, bueno, vamos a salvar el planeta, ok, ¿cómo, no? O sea, sí, pero... entonces es más concreto decir, bueno, vamos a sembrar 20 árboles en el terreno de tal, o sea... Aunque también eso, vamos a sembrar, también es, ¿para qué? ¿No? Que luego sí, claro, se reforesta y matas un montón de flora y de fauna porque reforestaste, ¿no? Entonces, o sea, también es como detenerse a pensar un tantito, tampoco clavarnos en que no vamos a hacer nada porque estamos piense y piense, ¿no? Pero sí como analizar por varios lados, ¿no? Dar un espacio y también un espacio a la reflexión y al análisis de nuestra realidad, ¿no? En dónde estamos, cómo estamos, no nada más nosotros en cortito, sino en nuestro contexto y todo eso, son como cosas que pueden ir fortaleciendo. Claro, todo esto son propuestas, no tenemos la neta del planeta, son cosas y tampoco son recetas ni nada, y creo que hay como muchas formas de hacerlo, pero la onda es ser conscientes, eso sí, ¿no? Eso sí creo que tiene que ser como una constante, la conciencia. Pues hacer las cosas sabiendo por qué, para qué, como decían, pues es ya una conciencia. ¿Con qué te gustaría despedirte en esta ocasión? Gracias por venir. Pues con una salsita. Sí, y un saludo a todos y no, y bueno, que sigamos, es una, pues ojalá haya retroalimentación a estas palabras. No somos, bueno, yo no me considero un especialista ni nada por el estilo, simplemente pues es mi experiencia y lo que yo he tenido a lo largo de mi vida, y pues lo quería compartir con ustedes y con los escuchas. Si sirve de algo, me parecería muy bien, y eso pues no son experiencias que quizás tenga sentido compartir puntos de vista, pero no son ni reglas ni recetas ni órdenes, no carece de ese nivel, ni tampoco me considero así como la autoridad de nada, ¿no? O sea, en organización colectiva o tal, yo creo que hay mucha gente que ha hecho muy grandes trabajos, seguramente algunos deben de estar disponibles, habría que ir a buscarlos, porque hay gente que ha desarrollado pues metodologías enteras de tanto de organización como de pedagogías, que están fundamentadas en la búsqueda de relaciones más libres y más justas. Entonces pues yo sería una invitación a buscar estas lecturas, estos manuales, no sé, ideas de Freire, manuales de planeación estratégica participativa, hay con qué, y pues nada más hay que informarnos y adaptar estas ideas a nuestra realidad concreta y ejercerlas y corregirlas como hemos dicho, ¿no? Claro, recuperar también otros saberes que a lo mejor ahí están, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta hasta mucho después. Resulta que los vecinos saben una forma de organizarse para hacer tal cosa o cual otra. O la abuela tiene unos saberes que nos podrían ayudar a facilitarnos algunas otras formas de estar y vivir en el mundo. Y luego no lo reconocemos y está ahí junto a nosotros. Hay saberes y poderes ahí entre la banda, en el pueblo. También parte de la escucha es el ejercicio. Completamente de acuerdo. Y que si no fuera por esos saberes, pues ya la humanidad hubiera desaparecido hace muchos, muchos años, ¿no? Pues sí, estamos llegando ya al fin de otro capítulo de Palabra Indómita, este territorio insumiso en construcción permanente. Creemos aquí que no hay un fin, sino el fin es el camino también, y cómo vamos andando, cómo nos va en esto. Queremos saludar a las radios, otra vez iniciamos ahí, pero para despedirnos, Radio Ñomda, La Palabra del Agua, La Que Huelga Radio y Frecuencia Libre, la 99.1. Un saludo muy, muy grande y nos vemos, nos escuchamos, no nos vamos a ver, en la próxima, en 15 días, aquí, en Palabra Indómita. Ah, por favor, si quieren, escríbanos, cápsulasinsumisas@gmail.com, cápsulas con K. Realmente sería un honor y un placer para nosotros que nos compartan su palabra, ¿no? Aquí queremos que este espacio lo vayan haciendo suyo y participen en él. Bueno, nos vamos a despedir con Satélite Llamando a Control, con Ismael Rodríguez. Palabra Indómita. Manda.